nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con una versión muy especial de la canción, yo creo que más famosa de la historia de la música brasilera, de La Chica Ipanema, de Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes. Tuvo letra en inglés de Norman Gimbel. Y esta versión fue hecha en los 90 por una cantante estadounidense que se dio a conocer por sus éxitos en la música dance y en el house. Ella es Crystal Waters y llega ahora con esto. Aquí está The Boy from Ipanema.